Podría no ser una cooperativa. Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes, son las 8 de la tarde y estás escuchando el programa de Así en Radio Topo, Lucha Libre. Bueno, como siempre, los datos de contacto, puedes llamarnos a Radio Topo si quieres participar en directo al 976-29-13-98. Y también dar los datos de nuestra web, que son www.asi-asi.org y Radio Topo, www.radiotopo.org. Ahí se cuelgan los podcasts. Y bueno, hoy tenemos el estudio a reventar, así que saludamos aquí a todos los que tenemos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola. Bueno, pues estamos aquí de ASI, de la Asamblea de Delicias, y también tenemos a Jodidos Jambos, Chastas y Adri.f, que bueno, pues son uno de los grupos que participarán en Territorio Delicias, y ese va a ser el monotema de hoy, Territorio Delicias 2017. Bueno, pues ya vamos a comenzar el programa. Y bueno, pues lo primero de todo, ya que tenemos aquí a un montón de gente que está participando y organizando en el Territorio Delicias, pues eso, ya lo primero, ¿no? Menudo programón que estáis montando para Territorio Delicias este año. Esta es la segunda edición. Y bueno, así en general, ¿cómo se presenta la cosa? Bueno, este año nos hemos liado un poco la manta a la cabeza y hemos dicho, ¿para qué vamos a hacer una cosa ahí pequeña, sin grandes aspiraciones? Vamos a dar un poco un salto. Si el año pasado nos liamos un poquillo ya y entramos en un terreno que desconocíamos, pero que nos resultaba bastante atractivo en muchos sentidos, pues para este año empezamos colaborando con gente como la que hoy se acerca hasta aquí, hasta Radio Topo, y bueno, empezamos a ver que merecía la pena meterle un puntico más de esfuerzo y poder lanzar pues bueno, lo que al final ha quedado en un programa de 4 días, nada menos, de actos sociales, políticos, culturales, que bueno, pues vienen a querer dar un poco golpe en la mesa y decir, aquí estamos la gente del barrio de Delicias para autodinamizarnos, ¿no? Imagínate cómo será el programón este año, que ya nos están confundiendo con las fiestas del barrio, ¿eh? Por mucho, me ofende, además me ofende mucho que nos confundan, pero ya nos ha confundido en más de un sitio, y más de dos, ¿o no, Adrián? De hecho, nos confundieron ayer, sí. Algo empezó ya... ¿Ah, sí? Sí, sí. Y bueno, pues si queréis, podemos empezar ahí un poco desglosando, si que os apetece, un poco de las actividades que va a haber en Territorio Delicias. No sé si... Porque bueno, quizá creo que... merece la pena decir un poco que... Empezar por decir qué es, porque... Vale. Importante. Nos ha costado inventarnos una descripción, ¿no? No sé quién se atreve a... Es difícil de definir. No sé, en los últimos tiempos, cuando hay que hacer alguna descripción de qué es territorio de Licias, como ha dicho la compañera, no estaría fácil, decimos que es una herramienta, ¿no? Que territorio de Licias es una herramienta de la que se dota el barrio y sus gentes para proclamar y para confrontar, para proclamar su propia cultura y confrontar aquella cultura que le viene impuesta desde fuera, que es una cultura que viene con cierto interés espurio, una cultura que se utiliza desde el poder y desde las élites inmobiliarias y desde las élites financieras, para influir en la vida del barrio, modelar la vida del barrio y moldear el urbanismo del barrio de acuerdo a las necesidades de sus negocios y muchas veces en connivencia con el poder político. Yo creo que ya hemos denunciado desde estos mismos micros algo que vimos a lo largo de este año, o ya del año pasado, que era la aparición de ciertos elementos dinamizadores, uh-huh, que venían trabajando en el área del Gancho de San Pablo y que de repente, pues curiosamente, coincidentemente, se trasladaron a Delicias. Estamos hablando del Asalto, uh-huh, fundamentalmente del Asalto, aunque bueno, pues luego también ha habido otras iniciativas de Zaragoza Cultural que, pues como dice él, han aterrizado un poco como extraterrestres porque se han pasado por el forro algunas de las cosas que incluso nosotros habíamos ya realizado, ¿no?, en el barrio. Uh-huh. Y nos parece que es una manera de hacer que no es casual que cuando estamos un poco, porque Territorio de Delicias nos sirve también para interrogarnos a propósito de qué procesos están ocurriendo en barrios de mucho más allá de nuestras fronteras, ¿no?, e intentar entender coincidencias, ¿no? Delicias es un barrio pues con situaciones de vida muy complicadas, muy precarias y muy miserables, y eso, bueno, pues lo hace coincidir, y también muy trabajadoras, ¿no? Y quiero decir, es bastante diverso, pero no es un barrio rico, digámoslo así, ¿no? Y eso nos hace sentirnos reflejados en otros barrios que están teniendo también sus propios procesos a la hora de, bueno, pues de cierto control social, uh-huh, que sabemos que es necesario en aquellos barrios donde se aglutinan pues situaciones de miseria y de potencial conflicto social. Entonces, bueno, pues resulta que cuando nos empezamos a enterar de qué procesos están dando en otros barrios, encontramos cosas similares, estrategias similares, uh-huh, llevadas a cabo fundamentalmente por ONGs, aunque probablemente no ideadas por ellas mismas. Lo que sí que estamos convencidos es que un trabajador social, pues bueno, intenta hacer su labor lo más honestamente posible, pero muy probablemente está haciéndole el juego, digamos, está siendo funcional a ciertos intereses que han ideado estrategias que luego ellos llevan a cabo. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, con la Fundación La Caixa, vamos a decirlo directamente, claro, con la Fundación, sí, Federico Zahram, que poner nombres y apellidos. Ha trabajado en el Gancho durante mucho tiempo, de hecho se han adueñado, diríamos, de, uh-huh, del Gancho, y así se ha venido denunciando también desde ciertos espacios, y de alguna manera vemos que eso se está trasladando a, en cierto modo, desde luego no son procesos paralelos ni muchísimo menos, pero al barrio de Delicias. Y esto es algo que nos preocupa, y Territorio de Delicias nos permite generar infinitos interrogantes para, bueno, gente que no tenemos ningún interés más que el de, en todo caso, el de reivindicar pues justicia social para los sitios donde vivimos, pues interrogarnos sobre qué es lo que está pasando en nuestro barrio y si queremos que sea eso lo que pasa o queremos intervenir de alguna manera para que no jueguen con nosotros como piececillas, ¿no? Claro. Porque lo que habéis nombrado antes, y además lo habéis comentado en varias ocasiones, o en vuestro blog, que es la Asamblea de Licias, comentáis esa cultura extraterrestre de la que hablabas, ¿no? De cómo ellos utilizan esa cultura extraterrestre como otra propia herramienta que estos otros que nombrabas están utilizando para entrar en el barrio, ¿no? Para sus propios intereses. Y, en cambio, Territorio de Delicias pretende ser la explosión de una cultura del barrio de Delicias que siempre que se ha considerado así, como, por ejemplo, el hip hop o el rap, que siempre que tiene un caldo de cultivo importante en Delicias. No sé si esto es así o cómo se plantea esto para Territorio de Delicias. Así es realmente. A ver, como bien decían, de esto se trata un poco de usar la cultura, ¿no? Un poco como arma. Y el hip hop siempre ha sido reivindicación. Realmente, uh-huh, una de las bases del hip hop es que es de la calle y reivindica y lucha contra las miserias y te cuenta esas miserias, ¿no? Te las retrata. Entonces, pues bueno, me imagino que los organizadores, cuando en su día se propusieron reivindicar y luchar con la cultura, pues me imagino que verían en el hip hop pues que cumplía todas estas características para reivindicar ese tipo de cosas. Sí, bueno, en realidad la culpa la tiene él, ¿eh? Ah, o sea, bueno. Porque nosotros fuimos un buen día a preguntarle y fue... ¿El hip hop? ¿Sí o no? Uno que sería, que no... Sí, sí, fuimos a decirle de tú cómo he entendido en esta materia. Vamos a ver, ¿tú crees que hay una posibilidad aquí de reivindicación desde el hip hop que ha perdido? Y él decía, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, está claro porque es, un, es una cosa que sale de la calle y que en Delicias además es, está en, pegas una patada a una piedra y sale un rapero, o sea. entonces, como, como plataforma para llegar a la gente del barrio es algo básico. Uh-huh. No sé, ¿qué más quieres que te diga? O sea, no, pues que sí que es verdad, ocurrió el año pasado cuando empezamos un poco a dar vueltas y la gente de la asamblea no somos gente ni del mundo cultural ni especialmente vinculados a nada que tenga que ver con el arte urbano, con el arte en general. La verdad es que somos bastante cenutrios, ¿eh? Cenutrias. Bueno, estaba el presidente Zaradanza en la asamblea, pero bueno. Bueno, pues digamos con general, el arte urbano, por ejemplo. Con la cultura urbana, digámoslo así. No somos ni conocedores ni hemos sido partícipes de, vamos, a cuántos conciertos de raps habrá ido la gente de la asamblea, o lo digo yo, a ninguno, o como mucho a uno. Entonces, a lo que voy es que nosotros no venimos de eso, pero sí que teníamos muchas ganas, sabiendo que eso existía, y ahí desde luego pues Buba fue clave a la hora de idear un poco el planteamiento, que eso, que esa realidad existía en el barrio y queríamos encontrarnos. Y algo que ha sido muy bonito del año pasado a este, uh-huh, es que el año pasado que íbamos dando pues bueno tumbos y palos de ciegos, que bueno, era imposible, fue bastante desastre y bastante de andar por casa, ¿no?, la primera edición, pero nos encontramos con Furel Guti, que bueno, pues era un rapero del barrio que pues bueno, al final prácticamente las dos últimas semanas contactamos con él y hubo ahí un buen feeling desde el principio, muy buen entendimiento y decir, bueno, nos hemos conocido así súper casual, pero hay que aprovechar, hay que sacar un poco rendimiento a este encuentro más o menos fortuito y tenemos que seguir dándole a esto. Y así a partir de septiembre de este año, pues bueno, nos coincidimos con Adri.f y la verdad es que yo creo que el trabajo, cada uno estamos haciendo nuestro, estamos en nuestro ámbito, ¿no? Pero la sensación es muy buena, es de que ha habido un encuentro muy bueno y tiene pinta de que la vamos a petar. Es buena comercial, es la comercial portavoz del territorio de Delicias. Bueno, pero es verdad porque vosotros os habéis incorporado este año, ¿no? Sí, un poco a la organización y todo lo demás. Sí, como bien dice Iván, a raíz de Fure y de la relación que tenían con él, a mí me comentó Fure, en principio me engañó porque me dijo, ¿quieres participar en territorio de Delicias? Y dije, hombre, sí, claro, cantar bien, sí. Y bueno, pues también soy una persona que voy entrando despacio, pero al final acabo entrando del todo cuando me gusta una iniciativa y pues al final he estado también pues con el encargado de toda la parte de organización de conciertos, de tanto del viernes como del sábado, y de lo que esto conlleva, ¿no? De trato con las salas, con los artistas y demás, pero bueno, muy contento porque está habiendo una respuesta muy buena. Las sensaciones desde que salió el cartel y la gente empezó a ver lo que se estaba planeando. Uh-huh. Ya como segunda edición había gente que sí que había conocido del año anterior, pero mucha gente no sabe realmente qué es el territorio de Delicias. Y parece que este año se están empezando a interesar y a enterar las dos cosas. Uh-huh. Entonces yo creo que va a haber respuesta. Sí, digamos que es que, claro, son dos, o sea, son dos mundos que son difíciles, ¿no? No hay mucho vaso comunicante entre uno y otro. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos unas redes de difusión y están bien, ¿eh? Y tenemos unas redes de difusión que son buenas, ¿eh? Y llegan y tal. De 5 o 6 años, pero ¿no? Claro, pero llegan a otra gente. A cierto, claro, es, claro, porque en este cartel, o sea, en este cartel, un evento como Territorio de Delicias, tienes 3 charlas y 3 conciertos. Sí. Más o menos, ¿no? Entonces, claro, nosotros para difundir las charlas tenemos unos circuitos que no veas, pero claro, pero para difundir lo musical, no. Y imagino que viceversa, ¿no? Claro, efectivamente. Para el tema charlas, no somos los más indicados para difundirlas. Pero sí que para el tema de conciertos, que es en el ámbito que nos movemos, no, pues ahí sí que tenemos un poco más de peso. Y para el que, y también el que vean los chavales muchas veces con, pues eso, con la música rap, se van a acercar más a este tipo de ideas, que muchas veces no. Uh-huh. Depende de la música que escuchan, es a ciertas uh-huh. edades es un poco influenciable y siempre vas a fijarte más y te lo muestran de otra manera. El darles lo digerido con algo de rap y tal, que son vecinos también, como decís, hay raperos uh-huh. por todos lados y son, y nos conocemos muchos y eso, quieras que no, pues les va a calar también a mucha más gente. También algo que nos planteábamos el año pasado con Buba era decir, no sé cómo lo veis vosotros, que era importante recuperar un poco ese sentir social del hip hop, ya no solo del rap, sino del hip hop como cultura urbana, porque era algo que se estaba de alguna manera no transmitiendo perdiendo. A las nuevas generaciones perdiendo de gente totalmente. Que entra y se estaba ahí difuminando un poco esos orígenes más la, sociales, sí. ¿no? Se estaba perdiendo. Porque totalmente. Nosotros somos de una generación que eso, que ya estamos dejando de ser un poco jóvenes de alguna manera, Buah. ¿No? Y se comercializa transmisión... también mucho. O sea, la música, yo lo que veo de cuando era chaval ahora es que se ha comercializado muchas músicas en todos lados. Entonces, al fomentar económicamente ciertos estereotipos de cada golpe de música, tanto para heavy como rock como para todo, y al tener tantos medios que digamos que te llegan de todas maneras, pues el buscar grupos nuevos y tal ya es más complicado para la gente. Cuando tienes ahí en la tele que te sacan todo tipo de cosas, pues a veces no caes en grupos de estos reivindicativos que no encajan con el modelo comercial, más o menos. Sí, de todas maneras también es que la música también marca muchas veces el momento social que se vive. Esto ha pasado siempre. Ahora mismo tú ves la gente lo que ve en televisión, ves lo que la gente consume cosas vacías, que no les hagan pensar, que no les hagan tal. Sin querer, en el hip hop ha ido evolucionando hacia ese aspecto. Hacia cada vez dar cosas más simples, con menos contenido. Yo cuando empecé a escuchar rap, precisamente a mí me gustaba porque era algo que tenía contenido. Que no te hablaba de lo que te hablaban otros tipos de música, a lo mejor. Que realmente tenía una lucha social, te retrataba cosas crudas, pero de que eran realidad. Ahora mismo la evolución incluso del hip hop ha ido hacia otro camino, más de quitar contenido, porque es que tú le das contenido a mucha gente y no tiene ganas de pararse a escucharlo. Es como la gente cuando se sienta delante de la televisión. Con hombres, mujeres y viceversa, con este tipo de cosas, con Gran Hermano, con tal. Quieren cosas que no les hagan pensar, que les hagan, que les lleven un poco de una manera de inercia, con una inercia, ¿no? Y aunque no les aporte nada, no les importa demasiado. Realmente ese es un problema, es decir, la música es lo que te digo, está muy marcada por el momento social que se vive. Yo espero que vuelva otra vez otro ciclo en el que las nuevas juventudes empiecen a querer pensar, que empiecen a querer apagar la televisión vacía que se está consumiendo ahora mismo, empiecen a querer consumir una música con un poco más de mensaje como era la de antes. Y eso está muy bien, lo que tú decías, el mostrarle a las nuevas generaciones que ya se están yendo por otros derroteros y con unas músicas un poco más vacías, a veces usando el nombre del hip hop como esta música que acaba siendo vacía, el que vuelvan otra vez un poco a querer identificarse con la lucha a la hora de hacer música y consumirla, las dos cosas. Ya no solo es eso, ¿no? También nos comentaba, yo creo que nos comentaba Bubo un poco y lo hemos estado viendo, ya no es que la pérdida de contenido social, sino sobre todo la deriva sexista, ¿no? Muy sexista en el mundo del hip hop. Pero de todas maneras, es que eso es la sociedad a todos los niveles. Es que realmente hay que decir, sí, el hip hop es sexista, sí, pero es que toda la sociedad es sexista. No creo que tenga especialmente marcado el sexismo el rap en sí. Es sexista, pero como todo lo demás en la sociedad, quiero decir. ¿Hay pocas chicas en relación a chicos haciendo hip hop? Sí, la hay. Pero es que esto pasa en muchísimas cosas y no solo en la música. Es que pasa en todos los estratos de la sociedad muchas veces. Y realmente hablamos de que el hip hop, desgraciadamente, pues es una música minoritaria. Con lo cual, si dentro de una minoría, encima el sexismo existe en todos los estratos, pues aún hay menos mujeres que lo hagan. Pero no creo que sea porque el hip hop realmente está marcado como... De hecho, la mayoría de raperos que yo conozco, siempre que hemos hablado, ha sido como, joder, ojalá haya más tías que les apetezca rapear, que les apetezca pintar, que les apetezca hacer break. De hecho, siempre ha habido ahí bastante apoyo hacia el mundo de las b-girls, que se llama, dentro del hip hop. No creo que al contrario. Yo creo que siempre los tíos lo hemos intentado fomentar eso. Nos encantaría que hubiera más tías haciendo cosas. Esto es una tarea pendiente para el año que viene. A ver, tenemos alguna incorporación, ¿eh? Este año va a haber una mujer cantando, una mujer pintando, la misma. La misma. Pero esperemos bueno, que... pero es una. Explotación ya, ¿no? Diferentes vestidos. Y... diferentes vestidos. Y casualmente en la organización, pues de una manera o de otra sí que estamos bastantes mujeres, ¿no? Pero bueno, pues eso, son cosas que hay que ir trabajando y en, pues eso, en el que también las propias mujeres tenemos mucho que decir y que hacer. Eso voy a cambiar un poco de tercio para preguntaros por el contexto de los desahucios que se hicieron en el año pasado, todo el contexto de reivindicación contra los desahucios del bloque Dignidad, y si nos podéis refrescar un poco la memoria. Y ya de paso nos contáis cuál es el contexto también de un caso de desahucio en este territorio. Lo digo por contextualizar un poco, porque luego hacemos un pelín de descanso y entonces hablaremos con la persona bueno, en realidad, que está ahora mismo en el tema. Digamos que tampoco vamos a hacer un pelín de historia, aunque me va a poner un poco pesado, vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? La idea de Territorio Delicias más o menos surge, o la preocupación que al final cristaliza en Territorio Delicias, surge porque hace como un par de años nos encontramos un lema que se llama Delicias es Mar, Delicias es Más, que es el Día de Acción Global Ciudadana de la Caixa, que lo hacen no sé cuántos barrios a la vez de pobres, y entonces más o menos pues eso, se dedica a pintarles la cara a los niños pobres de colorines y hacerles hacer el tonto con papel de celofán, ¿no?, por la calle y tal. No lo hacen los barrios ricos porque igual eso atenta contra la dignidad de los ricos, pero en los barrios pobres sí, ¿no?, se dedica a hacer eso. Entonces nos encontramos aquello de repente, que convirtieron la calle Delicias en un fondo del mar, y lo contraprogramamos sin querer porque no era nuestra intención, pero se celebró el Día de la Tierra Palestina y tal. Y a partir de aquello surge la contraposición, ¿no? Es decir, frente a esos trabajadores de la cultura, porque son todos dinamizadores culturales a sueldo de la Ibercaja y a sueldo de la Caixa, para hacer ese tipo de cosas que al final son cuestiones de control social, uh-huh. Es respecto de lo que surge esto, ¿no? Surge la primera edición de Territorio Delicias y al poco de concluir la primera edición de Territorio Delicias, que les pilla por sorpresa, incluso algunos de los capos de estos aparatajes culturales de Ozanan y de Caixa y demás, nos escriben insultándonos muchísimo y todo este tema, que además son capos que controlan también a grupos de chavales que están empezando de muchas maneras y que no tienen lugares ni donde tocar ni donde actuar, porque controlan casas de juventud, controlan también el túnel, controlan un montón de cosas que es donde tendría que estar la gente que empieza, ¿no? Nosotros en Territorio Delicias quisimos que fuera un apoyo absoluto a aquella gente que empieza y a aquella gente que tenga un sitio para poder hacer las cosas con libertad, quien pinta que pinta bien además, pero escondiéndose de la policía, que tenga un sitio para hacerlo bien, que ponerle o pagarle parte de la pintura para que pueda desarrollarse y hacer todo lo que pueda, bueno, en fin. Entonces, una vez hecho esto, como contestación a Territorio Delicias, digamos que hay un traslado de todo ese aparataje, pero a lo bestia, ¿no? Entonces, en cosa de una semana, en septiembre pasado, o en cosa de tres semanas, no, si el mes de septiembre tiene 30 días, pues había 29 o 28 días de evento cultural en el barrio de Delicias durante el mes de septiembre. Uh-huh. Con una entrada de pasta brutal. ¿No? Uh-huh. Para lo que se invirtieron 120.000 euros. Uh-huh. 120.000 euros desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces, eso es para trasladar todo el aparataje, o sea, sacaron toda la artillería, ¿no? Digámoslo de esa manera, que ya la habían sacado antes en el gancho y que acompañó todo el proceso de gentrificación del gancho, digamos, toda esa artillería. Pintaron las fachadas de las casas de colorines para que vinieran turistas a verlas, pero las cucarachas que había insertas uh-huh. en la pared uh-huh. y la miseria que había detrás de la pared pintada, pues esa seguía ahí, ¿no? Mientras los turistas van a hacer fotos. Entonces, un poco trasladaron todo aquel aparataje, turistas incluidos, o pretensión de traer turistas, no sé qué, y tal. Es una respuesta clara a Territorio Delicias. Coincidiendo con ese traslado, llegaron 5 cartas de desahucio a 5 familias del barrio de Delicias. 4 vivían en la calle Borja y otra vivía en la calle Terminillo. Las 4 que vivían en la calle Borja, que tenían como una docena de menores a su cargo, más o menos, ¿no? Peter Frodas, como una docena de menores. Al final, pues gracias al apoyo popular y vecinal y de una campaña muy dura y también a la mediación de la plataforma de afectados por la hipoteca, se consiguió que les dieran una moratoria de un año. Es decir, en lugar de desahuciarlos el verano pasado, les desahuciarán este verano que viene. Durante este tiempo se consiguió, sin dejar de presionar, que a esas 4 familias de la calle Borja se les diese un alquiler social. Por la presión y porque les interesaba también. porque esa zona hay mucho interés urbanístico y era un edificio entero que es propiedad de la Caixa, entonces les interesaba dejarlo libre para hacer allí sus cosas. Ni una sola de las asociaciones del tejido tradicional del barrio, que todas están desarrollando programas financiados por la Caixa, ha dicho ni una sola palabra de apoyo a las familias que van a desahuciar. E incluso una de ellas, que estaba en la misma calle, dos portales más allá que las familias que van a desahuciar, estaba atendiendo con el dinero de la Caixa a los hijos de la y iba a desahuciar a los padres. O sea, así, a ese límite llega la hipocresía. Entonces, se ha conseguido realojar a cuatro de esas familias, pero queda una que se quedó fuera de las negociaciones, que está en la calle Terminillo, en una casa pues que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad y de seguridad, porque se está hundiendo. En esa casa viven, es una familia monomarental, con la madre que no tiene trabajo, no, está enferma, y tiene dos menores a cargo, y la Caixa pues lo ignora por completo, no tiene ningún tipo de intención de solucionar aquello, es decir, bueno, no te preocupes, ya saldrás, o se te caerá la casa encima, una de dos, o sea, no hay problema, ¿no? Pero ahí está. Y entonces, digamos que ese es el punto. Se acaba el plazo de la moratoria del desahucio en el mes de junio, cuando acabe el curso escolar, que es cuando se acaba la moratoria, y por eso hemos decidido hacerla protagonista de todos los eventos del territorio de Delicias. Es decir, la gente de los grupos, como Jodidos Jambos, que está aquí, y muchos otros grupos, han hecho vídeos también reivindicando el asunto de Concha, y va a estar presente, yo creo, prácticamente en todos los actos, ¿no? Vale, pues entonces, si os parece, hacemos un pequeño descanso. He puesto una canción de uno de los... No es vuestra, lo siento. ya, pues no os vayáis. No, estamos... No, que son Bosman Player. Y entonces, bueno, pues la pongo y ahora hablamos con la compañera que está con el desahucio. Tengo demonios que quieren llevarme, vivo al lado de un ángel, vivo al margen de todo, pensando en el todo, pesando el lodo, esquivando la cárcel. Quieren que cambie, yo quiero ser alguien, será que me va bien, será que no soy quien quería a su madre, pero a ella le mueve y lo saben. El que vale, vale, y el que vuela, vuela, se elevó mi suela, ya no hay quien me pare. Lanza la grada a los males, si me tiras te maten, la calaña en mi carne, en mi piel y en mi sangre, el amor de mis padres, sálvese quien pueda en mi desastre mental. Vivo en cuerdas flojas al lado contrario en espiral. Only with my tracks, cruzando el umbral. Dame lo mío, que paso he venido, donde me paso normal. Tengo el estilo que chanas, no la tendencia. Veo la pobreza muy cerca, me reza limosna, le ofrezco presencia. Persona cercana, creo en la ciencia, no hay coincidencias. Tú mi gitana, republicana, guardo panoja y romero en la tana. Y te voy a explicar en unas lines porque estoy a coqui. For keep it real, not online, y hacerme el macoqui. El fur, el guti, acá a confeti. Te llevo la calle a tu casa y se monta la fiesta, se juntan los classics. Te hablan de top rocks, footwork, freezes, power moves, fat caps, kidney, astros, iron lucky loops. De guisar el rollo con toda la crew, desde pequeñitos cocinando el hood, por hacerlo grande en lo que ellos quisieron, sirviendo gratuito el menú. Burbuja la crema, burbuja la crema, mi pie mi condena, mi puta condena, frotando las yemas, tu dicho soy hierba, amalas o abuenas, amalas o abuenas. Burbuja la crema, burbuja la crema, mi pie mi condena, mi puta condena, frotando las yemas, tu dicho soy hierba, amalas o abuenas, amalas o abuenas. Yo, sí, es por el Guti, es DJ Shoki, es Johnny Ramón Jiménez. Abre los ojos. Zaragoza City, primo, este es lo que no enseñan. El barrio Liber, sus pabellones, las afueras. Se cobra el IAI, los puntos, el subsidio. Todos busca vidas porque el sistema es suicidio. Entre los pisos grises y los chaletes, rulando con estilo hasta con la mobilete. Niños soñando con ser estrellas del fútbol. Y me da que sin potrero lo tienen bastante chungo. Confrontación racista, del pobre hace el pobre. No trenzar a bici pa' que no roben el cobre. Quieren grabar maquetas para dejar los trapis, pero el túnel no les sirve, no se lo pagan sus papis. Dicen que estas fieras no les gusta la escuela. Bien, pues es mentira otra vez que te la cuelan. Abran de una puta vez los ojos, no te enteras. Más pasta en educación y menos en fronteras. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Y primo, esto es lo que no enseñan. No es tu crew de cara malo, sabes, nos la pelan. Cambiando tornas, del vive yonki muere joven. Dejamos todo aparcado, fluimos como el polen de lado a lado. Hermanos con las delicias, aquí nació mi padre, son raíces vitalicias. Está la parcelica que construyó mi abuelo. Mi primer club de fútbol, one love para este suelo. Antonio Leiva, donde la ley va y viene, vene. No se detiene, nene, y todos saben quién la mueve. Aquí no viene el guiri a visitar los monumentos. Solo invierte en hoja, en policía, el ayuntamiento. Organizan la city de sus planes, estamos fuera, Orgullo de periferia, yo represento al ser humano libre, al espíritu nómada, pa' que el corazón vibre. Hola, ¿nos oyes? Sí. Ah, vale. Bueno, mira, Concha, estábamos contando un poco cuál había sido el inicio de tu caso, ¿no? Y un poco de conocernos, la gente de la asamblea del barrio, y bueno, pues conocer tu caso. Queríamos aprovechar ahora que estábamos aquí en la radio para que nos contaras cuál es la situación a día de hoy. ¿En qué situación está esa amenaza de desahucio? Pues está fatal. Está fatal y la vivienda no está en condiciones. Uh-huh. Y tengo dos niños pequeños menores de 10 años. Tengo uno de 7 y tengo una de 9. Y yo estoy enferma. Y yo estoy obesa. Y claro, yo me dieron desahucio para agosto. Lo dieron 9 meses. Pero resulta que los 9 meses para buscar una otra vivienda. Ellos saben perfectamente, Alfredo, el arquitecto, que está esto en muy mal estado. Uh-huh. Que en cualquier momento puede haber un peligro. Y yo llevo un niño de 7 y una Porque de 9. ¿Cuál es la situación de la casa? ¿Cómo está la casa, Concha? ¿Cómo está la casa? Una habitación está medio hundida. Las vigas han cedido. Joder. Y durante estos 9 meses, ¿qué dices que la Caixa había dado para, bueno, buscar una solución y realojarte? Exactamente. ¿Qué pasos han dado? Es que la asamblea de Carmen está hablando con él y no le contesta nada a la mujer. Claro. Es que no le dice nada a la mujer, no le da ninguna respuesta. La cuestión es que Concha se está refiriendo a la mediación que está realizando la plataforma de afectados por la hipoteca, que ya hizo de mediadora en el caso de las 4 familias anteriores que hablábamos del bloque Dignidad, y que se ha intentado desde el principio que Concha estuviera también en la negociación de esos realojos, pero bueno, pues se han negado y están pues de alguna manera dilatando la cosa en el tiempo, ¿no? Claro, es que si lo luchamos frecuentemente, la cosa va, se está, hay mucha humedad y todo eso. ¿Y hay alguna fecha que hayan puesto de límite, o sea, la carta de desahucio cuando llegó, y si pone alguna fecha límite? Sí, me dijeron que me daba un mes de desalojo. Uh-huh. Y después abro carme con ellos y le dio 9 meses. Pero esos 9 meses ya me tienen que dar una solución. Claro. Cumplen ahora en junio, ¿verdad, Concha? Cumplen ahora en junio. Sí, Ahora en mayo. En mayo, eso, perdona, porque se quiso también dar un poco como, bueno, pues que termine el curso escolar, los críos que terminen el curso escolar en el cole donde están, pero eso nos encontramos con que no ha habido ningún movimiento. Ningún avance, nada. Ningún avance. Es que yo quiero una vivienda digna, que yo claro. yo no pido que me venden un chalet, que pido una vivienda, que tenga tres habitaciones, que tenga un cuarto de baño como las personas, pero en nuestra casa que está en peligro. Uh-huh. Mis hijos, corremos riesgos, yo y mis hijos. Y un alquiler social al que puedas acceder, y ¿verdad? Yo peso 130 kilos. A mí me da miedo hasta entrar al baño. Claro. Pues, Concha, ya sabes que desde el principio que estuvimos organizando Territorio de Delicias para este año, estuvimos hablando contigo para bueno, pues volver a poner un poco tu caso en el centro de todas nuestras denuncias y recordar que tu caso sigue pendiente de solución y que... Yo te digo la verdad, sinceramente. Yo con el peso que tengo no me puedo asear porque es que me da miedo. No me puedo asear, pero como peso tanto, es que me da pánico. Hombre, no hay más que ver el agujero que hay en el suelo del salón. Exactamente. Y porque no habéis visto bien todavía la habitación, porque lo llevo ahí la eso de... Pero la habitación está toda agrietada, con mucha humedad, y cada vez se está cediendo más. Uh-huh. Y, Conchi, ¿cómo estás viendo el apoyo desde el barrio? A ver, de La Paz, Carmen, yo lo estoy viendo bien, hay también otros chicos que me están apoyando también. A ver, hay varias gente, Carmen, la hija, los que son de ahí de la Asamblea, que me están apoyando. Y también hay otros chicos también del barrio que también me están apoyando. Muy bien, porque claro, la idea, me imagino, es que la Caixa debería de darte una vivienda, un alquiler social. Que tiene un montón de casas. Claro. A ellos qué mal les da. Claro. que yo no me niego a pagar, que yo tengo una ayuda, a mí me hacen una ayuda. Igual que de la calle Borja, que llevamos una ayuda. Y con la ayuda que asociar me lo pueden dar perfectamente. Pues ahí estamos, Concha. Sabes que vamos a estar ahí recordando la necesidad de solución de tu caso y de solución también para ti y tus hijos. Y es que claro, y es que también hace tiempo también se renombró una casa aquí también y también le ha afectado a mi casa aquí también. La parcela justa de la que se vino abajo. Que las desalojaron a toda la familia también, las que estaban ahí. Entonces también a mí me ha afectado también. Pues si te parece, Concha, la siguiente vez que hablemos aquí en los micrófonos de Radio Topo, que sea para que nos cuentes que hemos conseguido resolver, que hemos conseguido presionar lo suficiente para que acepten la necesidad de darte una solución y una vivienda digna. Exactamente, yo solo pido eso, para mí y para mis hijos. Claro. No pido nada más. Y yo no, jamás me negaré a pagar la vivienda y jamás quiero vivir como una persona. Que quiero una habitación para cada hijo, que mis hijos duermen juntos. Porque no están en condiciones. Bueno, pues... Bueno, yo, Charo, bueno, mucho, perdón, Concha, mucho ánimo. Desde aquí, desde Radio Topo, te mandamos todo el ánimo. Vamos a estar en Territorio Alicias apoyando la pelea para que te den una vivienda digna. Así que nada, mucho ánimo y eso, como dice la compañera, seguro que a la próxima habremos conseguido una casa. Vale, muchísimas gracias por todo, muy amable. Un saludo, un saludo muy fuerte. Venga, un beso, venga, de tu parte. Igualmente, cariño. Pues la verdad es que Concha es otro de los del fruto de las redes que se van tejiendo en el barrio. Y porque a Concha no la conocemos de primeras, sino que llegamos a ella a través de la gente anterior con la que habíamos contactado y que estaban con la amenaza de desahucio, ¿no? Y que, bueno, pues de alguna manera, en ese apoyo mutuo que estamos intentando, pues de alguna manera, ejercer, pues planteamos que, bueno, nosotros estamos apoyando, vosotros estáis en esta reivindicación, pero lo que necesitamos es que quien sea que nos enteremos de que hay una situación equivalente, nos pongamos en contacto para poder reaccionar, igual que estamos reaccionando con ese primer caso del bloque Dignidad que, que actuamos, ¿no? Y ese ha sido un poco el compromiso de la gente con la que estuvimos trabajando por ese real ojo durante el año pasado, y Concha es un poco también el fruto de ese primer contacto, ¿no? De decir, bueno, pues lo que necesitamos es fortalecer estas redes y... Y es un ejemplo muy práctico, ¿no? Un ejemplo es el ejemplo práctico de un poco que resume la situación. Es decir, está todo ese dinero gastado por el Ayuntamiento del Cambio, que son 100,000 euros en montar un programón de fiestas para contraprogramar una historia, pero está la incapacidad de dar una ayuda de un alquiler social o de una cosa de estas, ¿no? Por el otro lado, la Caixa, con todo... que su eslogan es el alma de los barrios, ¿sabes? El alma de los barrios. Entonces, con toda su inversión ahí en ONGs, en cultura, en niños, en no sé qué, en tal y cual, al final, o sea, le importa un cuerno todo, ¿no? Al final lo que le importa es simple y llanamente mantener un poco, digamos, la adhesión al sistema de la gente un poquito, para ellos poder seguir especulando y robando por otro lado. Y un posicionamiento en el mercado, y eso lo vimos, es una de las conclusiones clave a las que llegamos en el primer año de charlas y de reflexiones y de debates, ¿no? La gente que venía estudiando un poco este fenómeno de la Fundación La Caixa, pues eso, que hay una estrategia de posicionamiento en el mercado del mundo financiero, y esta es su estrategia, la de tener una imagen de buena gente. Entonces, pues en esas nos encontramos, y mientras tanto, pues eso, haciendo el paripe. Eso sí, pervirtiendo todo lo que significa el tejido asociativo, aquella cultura un poco social y política de colaboración y de lucha social y de reivindicación, y transformándola en, pues eso, gente trabajando al servicio de fundaciones financiadas por el mundo financiero, con lo cual, bueno, pues eso, queda todo, acaba siendo que alguien amenazado de desahucio no obtiene el apoyo de este tejido asociativo, bueno, con todas las comunidades del mundo. Y ya que llevamos un ratillo dándole territorio de delicias, ¿os parece si vamos con el programa? Sí, porque nos y queda contamos, poco rato. Contamos un poco lo yo que iba hay. A entrar ahí ahora, sí, porque sí. Me lo estabais poniendo a huevo para ir con las charlas. Pero vale, me parece bien. Bueno, no podemos dedicarle mucho, ¿eh? En realidad, como hemos dicho, esto es un evento que dura 3-4 días. Empieza el jueves 4 de mayo, que ya nos queda prácticamente una semana para empezar. Empieza con la presentación de un informe sociourbanístico sobre el barrio de Delicias, que, bueno, pues ahí se está trabajando. Es un informe hecho un poco desde las gentes del territorio de Delicias, que ya os lo contaremos, pero bueno, de momento va bien y es prometedor. La verdad es que sí, hay un proceso, tanto desde el Ayuntamiento como desde las ONGs, de regeneración del barrio. Esto es algo de lo que hemos podido estudiar, que, bueno, existen procesos similares en otros barrios, y, bueno, pues estamos intentando indagar sí, qué puede haber detrás de ese proceso de regeneración. Exacto, cuáles son los planes y por dónde va la cosa, ¿no? Y también, pues, mucho en términos de interrogantes de lo que hablábamos, porque muchas cosas no están ni hechas ni definidas. De momento, ¿no? Es un proceso... De momento lo que podemos adelantar es que hay toda una pretensión de revitalización urbana de la zona detrás del Portillo y de todo lo que es la zona entre Vicente Verdusán y Avenida de Madrid, y que, pues, incluso se pretenden hasta derribos y reparcelación de calles y todo ese asunto. Y eso lo veremos, lo sacarán a la luz, digamos, este verano. Uh-huh. El viernes 5 de mayo lo primero que tenemos es una charla a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Licias, en la sala del cine, que viene Daniel Sorando. Daniel Sorando, que últimamente ha dado muchas vueltas por muchos lados, que es un profesor de sociología, es de Zaragoza, pero curra en Madrid, en la Universidad de Madrid, y ha hecho un libro que como digo, ha dado muchas vueltas, que es First Manhattan o La destrucción creativa de las ciudades. Entonces, bueno, ahí vendrá Sorando con sus cosas de la gentrificación, y ahí nos hablará también de cuál es la entrada cultural y para qué se utiliza como punta de lanza la cultura, para que aquel que se oponga a los planes de los malos digan, tú lo que eres es un cateto que estás en contra de la cultura, más o menos, ¿no? Por ahí va la cosa. Y de ahí, tal cual salimos de la charla, nos pasamos al concierto, ¿no? Que nos podéis contar un poco. Al concierto que tendremos aquí a los compas con las pruebas de sonido desde hace un rato, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué? Pues, a ver, tenemos ahí varios grupos, media docenita. Empezamos con Calada Trapera, estará también Winnie Trauma, luego también estaremos Jodidos Jambos, estará Bosman Players, estará Ocean y Maestro Raro, y para terminar la noche, pues Maestro Soja y a los CDs. Bueno, bueno, pero ahí hay una novedad importante, ¿no? Ahí es la presentación oficial y mundial de Jodidos Jambos, ¿no? Del disco de Jodidos Jambos, ¿sí o no? Sí, estamos ahí ya desde enero de este año a fuego. Llevamos ya mucho tiempo, bueno, tematizando y buscando instrumentales y demás, y ya decidimos en enero de este año meternos a fuego en el estudio, y llevamos ya el 70% del disco. Con el agua al cuello, pero completa, bien. Sí, con el agua al cuello, muchísimo trabajo ahí sin parar. También para poder estar a tope para este festival, poder hacer este avance de todo material nuevo inédito. Porque además nuestro grupo es de reciente formación, realmente. Claro. Por eso es nuestro primer trabajo. Y nada, esperemos que le guste a la gente y que vean algo distinto. Que se lo pasen bien, sobre todo que se lo pasen bien y no se aburran. Sí, ¿Y la portada cómo va? Hombre, la portada muy avanzada. La portada se va a encargar nuestro hombre Buba, acá a 100 grados de ello. Y bueno, yo tengo plena confianza, es un fenómeno en esta materia y confío plenamente en él y en sus manos. Yo creo que ya sabéis que os voy a asustar, pero después del susto la cosa sale. O sea. Qué bonitas colaboraciones estas, ¿eh? Nosotros que las vemos así como desde la barandilla del público. Sí, ¿sabes? Sí, es verdad. Y no sé qué, estamos haciendo un tema con no sé cuál y ahora estamos con estos otros que también participan en este, haciendo otros temas y nos hemos coordinado con no sé quién y este nos hace la portada y no sé cuál. Eso es bonito y también. Y es bonito verlo, claro. La verdad que sí. La verdad es que es un ambiente así, pues eso, pues sí. Muy majo. Bueno, conciertazo, ¿no? A las 9:15, apertura de puertas, eso más o menos, es, y empezamos a las 9:30. 9:30 empezamos puntualísimos, no os dejéis guiar por los típicos conciertos de rap que se retrasan. Vamos con el horario ajustado, somos muchos grupos, tenemos poco rato y vamos a ir... Y hay que aprovecharlo bien. Eso es. Y sobre todo también recordar que todas las actividades son gratis en la medida en la que estamos defendiendo y currándonos unas propuestas culturales accesibles para todos sin que el tema económico pues sea una barrera para nadie, ¿no? Así que, bueno, nos estuvimos planteando si hacer un pequeño bono de apoyo, aunque fuera simbólico, porque hay muchísimos gastos, pero sí. Para como entrada me refiero, pero finalmente, pues eso, decidimos que fuera gratis. Probablemente habrá bonos de apoyo, pero para que, bueno, eso, quien quiera colaborar y hacer un poco de apoyo, pues lo puede hacer, pero desde luego el acceso es gratuito para todo el mundo. Y ya, ya que no cobramos entrada, por favor, no pintéis los baños, que no tenemos pasta para pagar la limpieza. Sí. Sobre todo eso, que seamos todos respetuosos y no se den casos como los de hace años en la multiusos en los Zaragoza ciudades y cosas de este tipo, que luego todos los raperos y toda la gente se queja de que no hay eventos, pero claro, si luego no se respeta y no somos todos civilizados y lo pasamos bien pero sin joder a nadie, pues claro, obviamente si no, esto se acaba. 20 pavos de entradas y luego tenemos para limpiar, pero... Bueno, vamos a pasar al sábado, que nada más empezar por la mañana, dinos. Yo quiero decir una cosita que no hemos dicho, que es que todo esto lo va a estar coordinando desde el escenario Doctor Loncho. Ah, es verdad, que va haciendo el pegamento de maestro de ceremonias. Y que es un crack, además, un, ¿no? Yo no lo conozco, pero... Es un fenómeno, Y una grandísima persona. Yo solo quería decir. Sí, no, bien gracias apuntado. Gracias por... Sí, bien muy apuntado. Bien apuntado. Sí, porque se queda ahí colgado lo del presentador. Sí, y es clave. Va a ser una persona clave en todo esto. Y ya de paso, pues vamos a decir también, no se puede meter vidrio dentro de la sala. Ahí está, bueno, queda dicho. Pasamos al sábado entonces. Bueno, yo tengo una duda ahí. ¿Jodidos Jambos va con DJ o sin DJ al final? Vamos con DJ, Sí, hemos tenido problemas de última hora cuando ya estaba todo muy orquestado, pero por temas de curros, de DJ y tal, pero bueno, ha habido suerte de que Sabas va a echar una manita y una predisposición genial. Y la verdad es que nos ha salvado bastante el culo. Va a haber ensayos extras, pero bueno, nunca vienen mal, así que echadla todo. Fenomenal. Saldrá todo adelante, muy bien. Sí. Vale, pues estamos en el sábado 5 de mayo y ahí empezamos la jornada con grafitis. Aquí podríamos dedicarnos casi un programa, ¿no? A hablar de todo el asunto de los grafitis ahí en la Plaza de la Convivencia, porque tuvo mucho recorrido el año pasado. Y muchas consecuencias. Sí, sí, acordaros, y aquí lo hemos denunciado, ¿no? Que fueron tapados no una sino dos veces el mural más político que se había pintado, ¿no? Que estaba denunciando la privatización de la sanidad en la puerta de la Consejería de Salud del Gobierno de Aragón, y ese mural fue borrado por no una sino dos veces. Y bueno, este año esperemos que la gente que participe que duren un poco más. También. Bueno, la idea porque es importante, ¿no? Esta presencia del graffiti en un evento como este. La idea es que además sea una presencia en la que haya un contenido y no sea un graffiti simplemente cultural, entre comillas, que es lo que se pretendió conseguir borrando los graffitis del territorio de Licias anterior. Y la idea es que esta vez duren algo más, claro. Deberían durante durar. Este año ha habido una cosa divertida que nos hemos enterado, y es que cuando desde el ayuntamiento se promueve algún tipo de encuentro de grafiteros y demás, hay una coletilla de que los bocetos que se envíen y tal, por favor, que queden fuera el contenido político de las pinturas. Joder. Así que nosotros, pues bueno, pues claro, lo queremos justamente al contrario. Al contrario. Claro que sí. Y ahí intentaremos, ¿no? Trabajarnos intentaremos el... Intentaremos que no haya filtro. Y sobre todo también es otra de las cosas que este año, pues bueno, hay también buenas sensaciones. Todavía no está terminado de organizar, pero bueno, hay buenas sensaciones de que el año pasado no encontrábamos gente que quisiera participar porque no teníamos esos contactos hechos, y este año pues ya ha habido que poner el freno y decir, bueno, hasta aquí damos un poco voces porque no podemos seguir animando a gente a que participe porque nos falta espacio. Así que esto va a ser una lucha para los próximos tiempos, de seguir encontrando espacios que un poco pintar y que dar esa visibilización a expresiones artísticas siempre que se pueda, políticas. Uh-huh. Y políticas en el sentido social, evidentemente, de reivindicaciones sociales. Y bueno, pues eso, este es un pequeño paso que podremos mejorar para otros años. Intentaremos que nos vayan dando menos problemas. Ah, eso te iba a decir, dando menos problemas, porque paredes no nos dan, que nos las tenemos que tomar, ¿eh? Como todo tiene que ser. Sí, todavía estamos esperando el permiso del año pasado. Efectivamente. Bueno, y continuamos, eso será durante la mañana, y ya, aunque haremos una comida un poco popular entre las gentes un poco de la organización y la gente que esté participando, la charla de la mañana, tienes razón, es la de Lagarde Ranciu, que es este activista sin techo. Bueno, ya sabéis que ha sido muy famoso por algunas actuaciones, bueno, pues digamos personales, en algunos mítines. Bueno, ha dado bastante la nota el mozo, pero por lo que nos interesaba a nosotros era por escucharle la visión de intentar autoorganizar a gente que está viviendo en la calle y de manera independiente y autónoma de ONGs y de caridades varias, ¿no? Y un poco cuál es la pelea desde la gente que está sufriendo las situaciones más extremas de un sistema capitalista injusto que excluye y destruye a las gentes cuando no entran en los circuitos del mercado, ya sea a través del trabajo o a través del consumo, ¿no? El título de la charla creo que es bastante, que es de bancos, ONGs y otras miserias. Exacto. Que es bastante... De ahí pasaremos eso a la comida, y a las 5 de la tarde empiezan los talleres. Sí, a las 5 de la tarde empezamos. Por un lado hay dos ubicaciones, una en el Parque de Licias, que está al lado de la plaza donde se realiza el resto de eventos, que estarán ahí los chicos del parkour de Zaragoza Movement, haciendo ahí, pues bueno, un recorrido para enseñar a la gente, un poco exhibición, y que la gente también pueda hacer con ellos cositas. Luego a la vez, de 5 a 6, estará también Vivo y Moreno, en la plaza, haciendo un taller de break para los más jovencitos y los más atrevidos, que les apetezca iniciarse en estas cositas. Y luego, eso será de 5 a 6, a las 6 finaliza esa parte de parkour y de taller de break. Ahí me voy a apuntar yo, ¿eh? Al break. Pues a ver, te queremos ver. Habrá reportaje, pues. A ver. Y bueno, durante todo este rato, ya desde las 5, empezará a haber música. Estará Sabas pinchando todo el tema para el taller de break y tal. Luego a las 6 seguirán pinchando durante un ratito. Y al poco ya empezaremos con la exhibición de tema de workout, que lo hacen los espartanos, que el año pasado, por lo que tengo entendido, fueron uno de los mayores reclamos. Triunfaron. Es que es muy potente, era... es visualmente increíble. Debe porque ser, estás sí. viendo como gimnasia de la de los Juegos Olímpicos, pero ahí. Pero en la calle, eso sí, es. Sí, sí. Sí. Y ya. Plátano en mano. Y ya, pues empezaremos con todo el tema de actuaciones, que, como decía antes Héctor, pues como Territorio de Licias también se basa en un poco en que cualquiera pueda expresar lo que lleva ahí sin importar mucho nombres y estas cosas, pues muchos jóvenes que hay en Zaragoza que ya llevan tiempo, ya tienen una experiencia, a lo mejor no una repercusión, pero sí que ya se están trabajando desde hace tiempo su música, pues tendremos ahí otra media docena de grupitos que estarán ahí dándolo todo. Si queréis comento un poco los grupos que son. Claro. Sí. Estará David de las Fuentes, estará también Franca, estará la gente de Daños Colaterales, estará Leonardo Georgian, Icados, y cerrará Ibsen y Krevi. Luego ya haremos un micro libre para gente que se anime a subir y se haya quedado con ganas también de hacer cositas. Y entre todo esto, pues intentaremos intercalar una pequeña exhibición de break, que también estamos ahí ultimando detalles como podemos. Qué potente. Y todo ello con la música de Sabas, que estarán ahí desde las 5 de la tarde... Hasta que acabemos, hasta cerrar. Hasta que nos echen. Y aquí muy resumidamente también decir que has sido bastante clave, ¿no? En todo esto que se ha montado el sábado, has tenido ahí un papel potente, Adrián. Bueno, sí, tanto Fure como yo nos hemos encargado tanto de todo lo que se ha montado de concierto del viernes como del sábado. Pues bueno, sí, ha recaído un poco el peso en nosotros, que somos los que más estamos ahí en todo este tema de la música. Y que el año pasado andábamos escasos de que no teníamos grupos para subir, y este año pues eso, ha habido que cortar por todos lados, porque da gusto trabajar con gente que pues desde luego que conoce todo y sabe organizar y está entregado, pese a que aquí nadie, sobra decirlo, ¿no? En un espacio como Radio Topo, pero nadie desde luego cobra nada ni nada, es todo trabajo pues puramente como parte de la entrega a construir esta cultura desde abajo, ¿no? Que es la manera en la que defendemos un poco que hay que construir la cultura. Así que, bueno, pues también quede dicho. Hasta aquí el sábado. Y el domingo ya es el cierre, que es uno de nuestros eventos típicos de la Asamblea de Delicias, nuestro Super Bermú, a ver cómo nos lo podemos apañar. Bermú mañanero con tapas buenas, no serán tan abundantes, igual menos curradas que otras veces, porque el día anterior tenemos mucho que hacer y no vamos a estar cocinando todo el rato. Pero bueno, pero haremos lo que sea posible. Vendrá The Band, que es una delicia, que es un grupo que nació, va a apoyar bermús populares y luchas en los barrios, y hace 25 años o 30 o en la transición, vamos. Entonces, viene a hacer lo mismo que ahora, que hacía entonces, es un remember bonito, ¿no? Y luego un cantautor, Diego Escusol, que últimamente se le oye mucho también, estará con nosotros. Y tendremos a DJ López, también habitual de Radio Topo, que vendrá luego si sobra tiempo, en el Bermú. Sí, lo conoces bien. Lo conocemos bien en Lucha Libre también, porque es uno de nuestros mega super presentadores. La primera vez que pinchaba o la segunda. Entonces, y bueno, aquí dos cosas quedan por decir. La primera de todas es desagradecer al Ayuntamiento del Cambio, ¿no? Que una, nos quiere cobrar por utilizar el espacio. Dos, nos quiere pedir no sé qué pastizal por fianza. Nos obliga a hacer un seguro de responsabilidad civil para algo que no hay que hacerlo y que el año pasado no nos obligó a hacerlo. Nos quiere cobrar 400 pavos por utilizar un escenario que tienen ellos allí, muerto de asco, cogiendo polvo en un garito y no sé a qué viene. De hecho, hoy le hemos preguntado a Cultura del Ayuntamiento y han flipado en colores que desde servicios públicos nos quieran cobrar, ¿eh? Y no solo eso, sino que las trabas constantes y cada vez mayores de todos de los permisos que se necesitan para incluso, hacer actividades incluso, como el taller nos de parkour. Hablaron, incluso nos hablaron que de los grafitis querían un boceto previo y dijimos, venga, que lo de la ahí censura va, venga. En el 77 terminó lo de la censura en este país. Luego, si quieres, nos llevas a juicio, que no pasa nada. Y pero... es importante remarcar que desde hace dos años venimos denunciando que esto está siendo así por parte de este servicio, que es Servicios Públicos, este departamento del Ayuntamiento que es Servicios Públicos, y que al principio lo atribuíamos a un núcleo de funcionarios de la línea del PSOE que estaba de alguna manera tratando de dinamitar al Ayuntamiento del Cambio, pero claro, dos años después que el Ayuntamiento del Cambio siga en la misma, o sea, no haya hecho absolutamente nada para, pues de alguna manera, poner en vereda a sus trabajadores y que sus trabajadores sigan reventando cada una pero de las reventar, iniciativas. Es al revés y cada año más difícil esto. Pues eso, reventándonos claro. A los que tenemos iniciativas sociales y que estamos intentando hacer cosas y pues bueno, ya ha dejado de ser el momento de denunciar la actitud de los funcionarios del Ayuntamiento para pasar a denunciar la actitud del Ayuntamiento. No sé, lo que les dije, pero ¿os creéis que esto es un negocio? ¿Que vamos a organizar la carrera del fruto seco al rincón o qué? Digo, pero claro, estoy seguro que a ellos no les cobran, o sea, pues eso. Claro, efectivamente. Bueno, pues entonces hasta aquí el programa, que justo son en punto, así que clavado. Así que nada, nos vemos en Territorio de Delicias. Muy bien, muchas gracias por todo. Venga, hasta luego. puta trampera, hostia. Y los primeros temas. Pastillas mierda. De la babajilla. Esta vez está. Lo haré bien. Sube por las venas esa felicidad. Todo va muy bien, todos bien y sonríen. Dicen que la risa te alivia 100%. Todos saben, todos ríen y lo de andan bien. Alguien puede no llorar.